estamos en comunicación con Susana Sánchez. ¿Cómo estás? Hola, Lautaro, ¿cómo estás? Buenos días. Muy bien, ¿vos? Muy bien, muy bien. Como decís vos, estamos todos un poquito alborotados. ¿Las mujeres también del radicalismo? Y la verdad que sí, porque cuando ayer escuchamos las declaraciones del presidente del partido, nos sentimos un rechazo unánime hacia sus palabras respecto de las mujeres radicales. Porque una, pues, dijo, no sé si hubo alguna candidata radical en algún momento. No hubo, porque nunca nos dejaron. Y, bueno, yo soy una excepción. En algún momento, para la convención constituyente, fui convencional constituyente por la Unión Cívica Radical, la única mujer que pudo llegar a un cargo nacional en su momento. Así que nosotras nos sentimos mal en el sentido de que siempre la mujer ha sido acompañante. Y no estamos ya en estos tiempos como para acompañar a nadie. Nosotras vamos a ir solas si podemos. El rechazo no es solamente a Pechín, es el pensamiento de muchos dirigentes de la Unión Cívica Radical. Siempre las mujeres hemos militado en cada pueblo, en cada ciudad, por las calles, en todos lados, porque militamos todos los días y nunca nos tuvieron en cuenta. Y las expresiones del señor Pechín es eso, nunca nos tienen en cuenta. Ayer tuvimos una reunión a un grupo de mujeres radicales y pensamos que, bueno, que esto se tiene que terminar, que tenemos que tomar medidas, que hemos luchado mucho por el cupo femenino, que hemos luchado mucho por la paridad, y la paridad nos da la oportunidad de decir, bueno, 50 y 50, y vamos a salir a buscar eso, el 50% que nos corresponde, que nos correspondió siempre, y esa es más o menos la posición que tenemos nosotros. No sé cuántos candidatos habrá, no sé qué va a pasar con las internas, porque a nosotros nunca nos dan participación, jamás. Cuando alguna mujer quiere pedir participar, siempre hay un pero. Logramos tener la Secretaría de la Mujer, de la Secretaría de Género en el Comité de Provincia, que está a cargo de Soledad Mir, ella es nuestra representante en este momento, y fueron luchas muy grandes. Y siempre vienen para que acompañemos. Y esta vez no. Susana, vamos a tratar por todos los medios de que una mujer radical sea diputada nacional y que una mujer radical sea senadora nacional. Uh-huh. Para eso deberían, para tener esa seguridad, quizás digo por el papel o la cantidad de votos que suele tener la Unión Cívica Radical, debería una mujer encabezar las listas. ¿Son conscientes de eso? Vamos, yo supuestamente, bueno, ayer charlábamos y decíamos que es el momento nuestro, es el momento de aportarle al partido todo lo que hemos hecho durante años. Muchas mujeres se fueron del partido hartas, cansadas del ninguneo permanente. Entonces ahora les pido a todas las mujeres que vuelvan al partido, que vuelvan a militar como lo hicieron siempre durante años, y todas, ayer hablábamos y decíamos, todas trabajamos por todos. Es el momento que nos den la oportunidad a nosotros y nosotras las vamos a buscar esa oportunidad. Susana, te consulto, hablamos sí. De que hay elecciones partidarias en este año. Se van a elegir autoridades del Comité Provincia, del Comité Capital también. ¿Recordás vos en algún momento que haya sido una mujer quien estuvo al frente de cualquiera de los dos comités? Cristina Sierra, en el Comité de Provincia, y estuvo Paquita Manzano acá en el Comité Capital, en Santa Rosa. Esas dos mujeres, pero allá lejos. Y hace muchos años, Cristina ya no está. Y bueno, se la jugaron y hubo muchas mujeres apoyando esa postulación. Y ahora pretendemos que todas hagamos lo mismo. lo que militamos durante todos estos años, aportárselo a una mujer que quiera ser candidata a diputada nacional y quiera ser candidata a senadora. Sí. Hay muchos candidatos, ya veo, hoy me levanté y aparecen candidatos por todos lados, pero son todos hombres. Pero jamás nos preguntan, che, chicas, vamos a dar un paso al costado y vayan ustedes una vez. No, o sea, ese lugar lo vamos a buscar nosotros. Susana, ¿quién pensás vos que estaría en condiciones o quiénes van a ser las mujeres que van a proponer, obviamente, las mujeres radicales para que ocupen un lugar en el Senado o en la Cámara de Diputados de la Nación? No, en ese momento no te lo puedo decir porque las mujeres radicales estamos conformadas por distintas líneas, pero el objetivo fundamental es que vaya una mujer radical. Uh-huh. O sea, vamos a dejar de lado nuestras líneas, vamos a dejar de lado nuestros... pero siempre la vocación de que la mujer tiene que estar en primer lugar. Así que lucharemos por eso. No sé cómo nos va a salir, pero yo apelo a la militancia femenina de este partido a que nos ayude, a que nos juntemos. Es muy difícil en tiempos de pandemia. El partido está paralizado. Uh-huh. Solo te podés reunir por Zoom. Algunos tienen la posibilidad de hacerla, otras no. Pero bueno, buscaremos militar de otra manera, porque la pandemia sí lo exige. Y otra cosa, yo creo que las PASO no se tienen que suspender. ¿No se tienen que suspender las PASO? Para mí no. No, porque es sacarle a la democracia una posibilidad de un voto democrático. Y es el soporte de las instituciones. O sea, veremos cómo lo acuerdan, porque puede haber distintas maneras, porque habrá partidos que llevarán que son más verticalistas y llevarán un candidato único y bueno, ellos no tendrán internas. Claro. Pero por ejemplo nosotros que estamos acostumbrados a las internas, seguramente vamos a tener una interna, no sabemos si cerrada, abierta, como fuera, de acuerdo a la constitución provincial y nacional, y veremos, porque incluso el gobernador ha dicho que él no estaría en desacuerdo que hubiera una interna. Uh-huh. Y algunos opinan, no, por los gastos, por esto, por lo otro. La democracia no es un gasto. La democracia tenemos que afianzarla todos los días. Y retirar las PASO sería una vuelta atrás. Susana, y darle la posibilidad a otros de que sigan haciendo acuerdos con con aquel, con el otro, y este país así no avanza. Susana, vos recién deslizaste que la construcción de las mujeres radicales va a ser transversal, es decir, posiblemente armen una propuesta electoral encabezada por mujeres con integrantes de todas las líneas. Exacto, exacto. Acá el objetivo es que una mujer llegue al Congreso de la Nación. Uh-huh. Así que queremos participar de todas las negociaciones, queremos participar de los encuentros que se hagan. Tenemos nuestra representante en el Comité de Provincia, que es Soledad Mir. Uh-huh. Porque es lo que nosotros nos ganamos. Nosotras somos el 50% y vamos a ir a buscar ese 50%. La última consulta, Susana, y te agradezco mucho por estos minutos con Radio Kermés. Ayer hablamos con Pechín de el senador Marino. 18 años lleva en el Senado de la Nación. Sí. ¿Pensás que es tiempo suficiente, que debería dejar el lugar? Como alguna vez lo deslizaron referentes radicales que llevaban varios periodos ocupando una banca. ¿Pensás igual que Pechín? Yo creo que tiene que haber una renovación en ese partido, porque los pibes, las pibas los están pidiendo. Tiene que haber una renovación, tiene que haber un aire fresco para nuestro partido. Uh-huh. No sé qué hará el senador, no sé qué estará pensando. Creo que en tiempos de pandemia todos hemos pensado bastante y hemos tenido tiempo, pero yo quisiera que varios den un paso al costado para dar la oportunidad a otras, a las mujeres, por ejemplo. Pongámosle nombres. No tengo nombres en este momento. No tengo nombres. Marino es uno de ellos. Mira, por lo que se ve, él no ha dicho nada aún, pero por lo que se ve, él hoy miraba, bueno, ay, no sé cuántos candidatos. Porque aparte también tenemos que definir en el partido las alianzas. Yo en su momento había pensado que, o sea, la construcción con el PRO nos había hecho daño, porque la Unión Cívica Radical nunca pudo aportar lo que realmente es la Unión Cívica Radical. Fue muy cerrado, hubo muchos problemas, pero en este momento yo creo que la Unión Cívica Radical tiene que mantener las alianzas, aumentarlas, acrecentarlas, sumar a otra gente para poder llegar con una oposición fuerte, que es lo que necesita un Congreso. Lo que ocurre, Susana, es que los hombres radicales siempre encabezan las listas y el segundo lugar, que debe integrar una fórmula que es una mujer, siempre es ocupado por la segunda fuerza. Es decir, el lugar que podría ocupar una mujer es moneda de cambio a la hora de hacer una alianza. En un partido, obviamente, machirulo, como vos lo estás describiendo. Sí, es muy difícil. Mirá, te lo puedo explicar, Gloria Casenave, que fue nuestra candidata en la última elección de diputados nacionales, cuando fue Maqueire, fue ella. Realmente Gloria no tuvo el apoyo suficiente del partido y unas pocas mujeres salieron a acompañarla, salimos a acompañarla desde donde podíamos, porque parece que cuando no es un hombre que está encabezando la lista, las mujeres las dejan. Y Gloria le faltó muy poquito para conseguir ese lugar y la Unión Cívica Radical perdió un lugar. Tenemos que recuperar esa diputada nacional para la Unión Cívica Radical. O sea, va a ser un trabajo arduo, va a ser un trabajo a conciencia, pero queremos participar de todo. Ya no nos pueden esconder más. No queremos vivir escondidas. Nosotros tenemos el 50% y vamos a ir por ello. Así que a reuniones estaremos, llevaremos nuestras representantes. Ya te digo, no importa las líneas, el objetivo de las mujeres radicales es que vaya una mujer al Congreso. Así que haremos todos los esfuerzos y veremos. Yo sé que hay muchos hombres que también han cambiado su postura a través de los años, y ahora saben que para construir una democracia sana debe haber hombres y mujeres juntos trabajando por la provincia, por el país y con un objetivo claro, sacar a la Argentina adelante. Gracias. Porque... Sí. Sí. No, no, completada, Susana. No. O sea, esa es nuestra postura. Ya no queremos ir a los comités a hacer el repulgue de las empanadas, ya no queremos ir al comité para que nos dejen en un rinconcito y en otro lado se amasen las candidaturas. Esperemos ahora que se reúna la convención, el comité provincia y demás, y que bajen una línea, pero que convoquen a todos. Este partido tiene que tener una idea hacia dónde vamos. Y en base a esto, que yo calculo que en estos días se va a hacer, porque las elecciones creo que tienen que estar para el 5 de abril, y ahí que bajen una línea, ¿qué piensan los convencionales de la Unión Cívica Radical? ¿Qué piensan los presidentes de los comités? Y nosotras queremos estar. Y también queremos estar. Y opinar, y llevar nuestras ideas, y aportar al partido. En este momento difícil de los partidos políticos y de la Argentina en general. Porque acá muchos pueden protestar y decir, pero esta Argentina ha caído con el tiempo y todos somos responsables. Todos somos responsables. O sea que cada uno se ponga al hombro la responsabilidad que tiene de las macanas que nos hemos mandado. Así que yo creo que hay que cambiarle la visión de lo que significa luchar por una provincia y un país. Y hay muchos que están acostumbrados a otras cosas y yo creo que tiene que dar un paso acostado. Y este es el tiempo de las mujeres y las mujeres vamos a aportar a la política. Como decía Florentina Gómez Miranda, cuando una mujer entra en política, esa mujer cambia. Pero cuando muchas mujeres entran en política, la que cambia es la política. Y tenía una visión muy clara, porque nosotras estamos dispuestas a aportar. No que nos pongan en un rinconcito para hablar de la educación, de la salud, de esto. No, podemos hablar de economía, podemos hablar de comercio exterior, podemos hablar de tantas cosas y dar nuestras opiniones. Pero tenemos que estar y vamos a buscar ese lugar. Gracias, Susana. Ha sido un gusto charlar con vos estos minutos. Bueno, muchas gracias, Lautaro.